aprovechar a arrancar desde aquí, desde este acto homenaje que hizo Alicia en la persona de Dante. Dante, un querido compañero, que se acaba, como dice Alicia, de ir a Paraguay, a su tierra, a trabajar en el tema vinculado con los derechos humanos, quien en su propia vida personal tiene la pérdida de su padre, que fue asesinado siendo muy joven, a los 41 años, un militante, gran militante. Como son militantes, todos los compañeros de la Comisión por la Memoria y los que han trabajado particularmente en la preparación, redacción de este manual de monitoreo que evidencia en su texto este compromiso, este involucramiento y que tiene que ver con la propia existencia de la Comisión por la Memoria. Esta Comisión por la Memoria es una institución que nació hace ya 14 años, más o menos, y que fue generándose de un espacio que no existía. Fijémonos, la época todavía no existía una política de Estado vinculada con los temas de derechos humanos. Y ahí se plantó este espacio maravilloso, que su origen tuvo que ver con esta disputa de la memoria, con saber que aquellos hechos terribles del pasado no terminan de pasar, que siguen incidiendo en el presente permanentemente, que no se puede hacer construcción democrática si no es a través de una mirada histórica y revalorizadora en ese presente de aquellos hechos que ocurrieron en periodos tan atroces como fue la dictadura militar, pero que además ocurrieron antes de la dictadura militar y que tienen que ver con todo lo largo de la historia argentina, con las disputas del poder, que tienen que ver con el sometimiento de unos hacia otros, que tienen que ver con principios y valores, que tienen que ver un compromiso con la vida en relación a aquellos que apuestan a la muerte. Y que en esos orígenes la Comisión se circunscribió al principio en esa tarea de rescatar los archivos, de trabajar esos archivos que pertenecían a la DIPA, pero que no bastaba esa interacción, sino que había una necesidad de generar espacios de trabajo con el presente. Y así es cuando aparece un espacio tan maravilloso como es el proyecto de Jóvenes y Memoria. Un proyecto que tiene que ver con esa interacción con el presente, que tiene que ver con trabajar desde la creatividad de los pibes en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Luego se fue comunicando esta apuesta vital a otros espacios geográficos de la Argentina y que hoy día convoca a tantos establecimientos y a tantos espacios sociales que no tienen que ver ya con la escuela directamente, sino con espacios sociales que inciden en el territorio y que tienen que ver con una vinculación también de las políticas del Estado y con el dominio territorial, que es algo que está como presentado en una especie de vacío necesario de articulación, que justamente en esa articulación, a través de espacios como este que se realizan en Jóvenes y Memoria con las organizaciones sociales, se van buscando caminos superadores a esas conflictividades sociales que el Estado no da respuesta y que los individuos desde la propia actividad aislada no pueden resolver tampoco. Pero también veíamos esta otra realidad tan cruel y terrible como era las que se nos presentaban como denuncias o como problemáticas vinculadas con las personas privadas de libertad, con los apremios, con las torturas, algo que parecía un tema que al principio costaba denominarlo como un sistema y se hacía referencia a temas, a casos puntuales o aislados. No se veía la dimensión, y lo confieso personalmente, porque cuando se hizo el primer informe del Comité contra la Tortura, me parecía que era demasiado extremo el dar la denominación de sistema de la crueldad, como un sistema. Y también me parecía exagerado, tal vez, hablar de una práctica sistemática de la tortura, con el concepto de lo que era sistemático, como fue la aplicación de la tortura como método sistemático durante la dictadura militar. A uno le parecía una desmesura si habla e imagina tiempos democráticos, una, dos décadas de tiempo democrático, hoy día ya tres décadas de tiempo democrático, parece medio inimaginable que hablemos de prácticas iguales, equivalentes, similares a aquellas prácticas de la dictadura militar que nos marcó a fuego en los cuerpos y en las vidas de las personas de toda la sociedad, que nos parceló, que nos fracturó, que posibilitó generar un reformateo de la sociedad argentina, atravesándola con una mirada completamente diferenciada de lo que significa una Argentina con una sociedad integrada, con una sociedad más igualitaria, participativa, en la que los jóvenes tienen posibilidades de desarrollo. Veíamos esas marcas en los cuerpos que nos generó esta necesidad de crear un espacio que visibilizara estos temas, que así comienza hace 10 años el Comité contra la Tortura, que, como bien dijo Alicia recién, tuvo a este gran referente y compañero inigualable. Inigualable o no, inigualable porque todos los compañeros han trabajado, quizá no es igualable su dimensión física o su enormidad, pero en su calidad de trabajo creo que todos los compañeros lo han acompañado y han trabajado a la par de él y Alicia misma, pese a que su modestia no lo habilita a decirlo públicamente, mantiene este camino y este rumbo, como los demás compañeros que trabajan actualmente y que han trabajado con anterioridad en el comité y que por diversos motivos ha pasado a trabajar en otros lugares, inclusive una compañera que trabaja también en la Procubin y que ha tenido una incidencia fundamental en el trabajo y elaboración de este manual de monitoreo, por el caso de este compañero Dante que recién mencionábamos, y que de paso, entre paréntesis, aprovecho a decir, Dante, en septiembre, hace poco tiempo, un par de meses, ¿no? O menos, un mes y algo, es abogado, fue detenido en la comisaría segunda de Capital Federal por la Policía Federal. Estaba en la Plaza Dorrego, un grupo de amigos, compañeros, hay un deseo de entrar un chico del grupo a un baño de un bar, hay un cartelito que dice prohibida a toda persona que no sea cliente del lugar. La policía que reporta a estos dueños de los negocios, porque son los que le bancan con y solventan todo el sistema de sostenimiento de la seguridad, entre comillas, del barrio, y lo sacan a patadas, lo agarran y lo barajan a la policía y se lo llevan detenido hacia un lugar oscuro y demás. Dante, como compañero de él, y como abogado, y con otra compañera que estaba también en el lugar, van a la comisaría y también los detienen a los dos, los tres detenidos, en un acto que es natural en el sistema policial argentino, Policía Federal, Policía Bonaerense. Acá tenemos el ejemplo recién de este hombre que fue a cuidar a los hijos por pedido de ser mujer, lo detienen. ¿Por qué? Por la peligrosidad que se inculca de los medios de comunicación y que hace que un vecino vea como en la época de la dictadura, aunque sea chocante hacer la comparación, pero era como aparecía en Bahía Blanca, la nueva provincia, denuncia, los teléfonos para llamar sistemáticamente. Acá también, lo recién había un movimiento raro, que era el padre que no vivía habitualmente ahí, que estaba cuidando a los hijos, llama a un vecino, va a la policía, patotea, rompe todo, lo llevan preso y lo dejan, pese a la declaración de la mujer, de la madre y demás, lo dejan preso y cuando lo llevan la mañana siguiente al tribunal muere. A Dante le pasó esto, fue detenido, no murió, por suerte, pero el flagelamiento que tuvo y su desconocimiento y discriminación hasta como abogado, porque le dijeron, vos serás un abogaducho en todo caso. Mientras lo tomaban del pelo, le torcían el brazo y lo tiraban al suelo. Y además, ¿qué vas a hacer abogado si sos paraguayo? Las leyes son distintas allá y acá. Así que hasta la discriminación. A todo esto, una comisaría. Yo fui, porque Abel se constituyó inmediatamente allí, porque Ana Laura le avisó, fue toda una movida que se hizo, y cuando llego, lo primero que me sorprendió del lugar, las imágenes de la Virgen, de los Cristos por todos lados, una comisaría plagada de imágenes. Yo digo que había que poner cámaras ocultas dentro de las vírgenes para que espíen a estos policías torturadores y puedan hacer un seguimiento de lo que hacen, voy a poner cámaras en la calle para controlar a los ciudadanos. Esto se lo dijimos a Cristina Camaño también en una entrevista. Había que poner cámaras dentro de las vírgenes y los cristos para que vigilen a estos policías torturadores. Lo traje a cuento, dije un paréntesis, pero en última instancia refleja que estamos viviendo una continuidad. Las continuidades que se mantienen de aquellas épocas, no solamente de la dictadura, porque la dictadura fue lo más fuerte, lo central, lo que diagramó el país, lo que sembró el territorio y manejó el territorio de una manera determinada con una práctica militarizada, pero también venía de antes, porque no nació Camps o Checolás de un repollo, sino que venían de un periodo anterior y fueron gestándose como los hacedores del exterminio en el plan sistemático de la dictadura. Venían las policías bravas anteriormente, venía la DIPA, que tenemos los archivos del año 56-57 de forma metodológica, espiando a la población. Hay todo un trabajo de control social ejercido sobre los sectores en general, pero particularmente sobre los sectores peligrosos, llámense subversivos de la época de la dictadura, o llámense comunistas en otra época anterior, o llámense anarquistas, o llámense cooperadoras barriales, o llámense los chicos que se juntan en la esquina. Si ustedes vieron el método, este maravilloso video que se hizo desde la Comisión por la Memoria, donde se muestra el lugar de encuentro, la esquina como lugar de encuentro, de convocatoria, y la otra ideología que apunta a desintegrar, al aislamiento, al country, al campo, a la invisibilización, al desencuentro, y a todo aquel que se encuentre en algún lugar, y si son jóvenes, más aún, ya se tornan sospechosos. Días pasados, yo te lo comenté esto, a ver, me llama Esther, está frente a su casa, la prefectura. María Blanca le ha dado asignación a la prefectura para el control de las calles. Lo primero que hizo, barrió con los trapitos, sacó los trapitos de la calle. Después hubo que tomar una medida judicial, la jueza Tempelet dijo que era una medida arbitraria y habilitó los trapitos de nuevo, que nuevamente están limpiando los vidrios de los coches. Llega esta compañera que trabaja en la Fiscalía de Bahía Blanca con Abel y conmigo y ve que la prefectura está parando a chicos en la vereda, desparramándoles la ropa, tirando toda en la vereda. ¿Por qué? Por la denuncia de un vecino. El mismo tema denuncie, lo que nos inculcan a través de los medios de comunicación. En última instancia, lo que con este acotado tiempo les digo, más allá de la explicación que van a recibir de lo que es el manual de monitoreo, en esta mirada que desde afuera de los establecimientos penitenciarios y de comisaría se realiza de la Comisión por la Memoria, quiero decir que tenemos que ponernos a pensar, a trabajar y a estudiar muy seriamente lo que es el manejo territorial. El manejo territorial que está por fuera del control del Estado, en la medida que el Estado tiene, a través de los agentes del Estado, como es la policía, como es el servicio penitenciario, está atravesado por el delito. Cuando esto ocurre, el dominio territorial se pierde del control estatal y pasa a ser gobernado por las mafias. Basta pensar en Santa Fe, basta pensar en Córdoba y basta pensar en la provincia de Buenos Aires, que es un ejemplo a diario que tenemos. Y por supuesto, los que van a poblar las cárceles son los pobres, los marginados, nunca los ricos, nunca los que tienen recursos económicos para poder esquivar al entrelazado de la ley. Simplemente, en nombre de todos los compañeros de la comisión, quiero agradecer a este formidable equipo de trabajo. Creo que fueron 21 los que han participado en la redacción del manual de monitoreo y agradecerles a todos ustedes por estar acá en este momento de compartir de alguna manera un involucramiento con el dolor ajeno y actuar de forma solidaria para poder afrontar un camino de justicia más al alcance de la mano, no como algo utópico que sea una meta inalcanzable. Así que bueno, lo dejo ahora a Roberto para que explique todo el perfil. ¿Cómo sigue, Adrián? A ver. Bueno, buenas tardes. Como vi que acá Hugo fue conminado a terminar rápido, voy a ir directamente a lo que me interesa, por así que charlar. Es un gusto enorme estar en este lugar, estar con muchos de ustedes que conozco, y es un un honor muy grande compartir la vocación por una tarea, en mi caso judicial, que está orientada a determinadas transformaciones en las cuales, lejos de hacerlas en soledad o hacerlas desde el aislamiento que no tendría ningún resultado, hay continuamente lazos muy fuertes desde lo personal, desde lo profesional, que hoy están reflejados en esta mesa y en muchos de los que están presentes aquí. Hace un tiempo, hace unos años, alguien que fue a Colombia, volvió ahí en cercano, volvió y me contaba perplejo qué situación complicada la de Colombia, no tener hechos de los cuales poder producir memoria, pero que sean del presente, a partir de las desapariciones, fusilamientos y demás. Y creo que nosotros hoy, con esta realidad carcelaria, con la realidad de la violencia policial, estamos en las mismas condiciones de quedar perplejos. Es decir, ¿qué hacemos con hechos a los cuales le hemos dado, le han dado contenido a nuestra memoria social, a nuestra memoria política más profunda, y que a la vez siguen ocurriendo mientras transcurre y sumamos años de democracia, y mientras se van desarrollando diferentes políticas públicas integrales, estatales, y esta materia sigue pendiente? Es desde allí donde los sistemas de monitoreo, los métodos de monitoreo en cuanto a lo que es la realidad carcelaria son fundamentales, son centrales para poder analizar qué ocurre, saber analizar una realidad que es abrumadora. Uno pone un pie en un pabellón de cualquier unidad carcelaria, hoy lo hicimos en Olmos, y es abrumador la cantidad de datos que uno puede llevarse, o no puede llevarse ninguno, puede simplemente quedarse con una impresión imposible de conceptualizar o de sistematizar, y estos desarrollos basados en la experiencia creo que apuntan a, primero, hacer legible la realidad catastrófica de las cárceles argentinas, orientadas inicialmente en lo que es el sistema bonaerense, pero que es aplicable a cualquier lugar de encierro. Y esto me parece absolutamente central, porque hay algo de lo que ocurre en las cárceles que resulta tolerable porque sigue siendo invisible. No tengo la inocencia para pensar que solamente mostrándolo va a alcanzar para transformarlo, pero hay algo de lo que ocurre y va a seguir ocurriendo que es tramitable solamente porque sigue estando oculto, sigue sin ser visible, sin ser expuesto públicamente o sin poder ser transmitido incluso. Es allí donde el trabajo de monitoreo empieza a tener una repercusión que va más allá de un método de hacer, un modo de hacer algo que puede o no tener trascendencia. Y también tiene el valor, creo, de ser el desarrollo conceptual de una experiencia de muchísimos años, lo cual le da una sustancia, un núcleo que lo aleja de los riesgos, de lo volátil que puede tener un desarrollo dogmático, conceptual simplemente o meramente académico. Hoy editar un libro, escribir un libro sobre cualquier tema no es para nada complicado, es algo sumamente sencillo. Lo que es difícil de encontrar es que los desarrollos teóricos tengan un sustento práctico como el que tiene este manual. Por demás, durante muchísimos años ha sido un desarrollo, me consta, de incluso de prueba y error, hasta tanto encontrar el método más efectivo, siempre con una convicción que es también lo que le da la corrección y la incorrección política en tiempos muy variables. El trabajo del comité lleva 10 años y allí, no, si bien no ha faltado la astucia, lo que ha habido, creo, en el análisis político del desarrollo tan coherente del trabajo, es la fortaleza de la convicción basada en empecinarse en algo que se sabe cierto, que se sabe justo, que se sabe inhumano, y que hay que transformar, y a partir de esa convicción quedarse en esa posición pese a que varían las condiciones, y desde allí exigir. Y eso creo que le da también una fortaleza. Como parte del contenido que tiene, yo destaco que él insiste en un concepto que es el que ha permitido hacer un desarrollo jurídico, el desarrollo jurídico más relevante de la historia judicial argentina, que es construir la verdad judicial con la palabra de la víctima. Si ¿sí? De todos los modos posibles de construir verdad o de suponer que hay una verdad, que es el método más inquisitivo, de suponer que hay una verdad que alguien desde lo judicial, desde alguna actividad académica la puede aprender y reflejarla. La construcción de esa verdad no como un absoluto, sino como algo que no tenga posibilidades de ser falso, construido a partir del relato de la víctima, yo creo que es la base y es la garantía, el eje que va a permitir que todo desarrollo que se haga a partir de la aplicación de ese manual tenga efectos sobre la realidad y cuestione políticas de violentas que se aplican sobre las personas detenidas. Y esto me parece también relevante que se presente en momentos donde se discuten los posibles mecanismos provinciales, nacionales, cuál va a ser el contenido que va a tener, cuál va a ser la orientación que se le va a dar, y en este caso estamos ante un mecanismo de prevención de tortura que está en marcha, que está con resultados y que ha conjurado algunos de los riesgos que tiene todo mecanismo que estalla o que tiene por función captar una realidad dinámica y que tiene por esencia que son experiencias humanas. ¿Cómo captar algo masivo que es la experiencia humana desde un mecanismo que ella desde su definición parece insensible? Este método refleja un mecanismo que no tiene ese riesgo. Lo ha conjurado, lo ha demostrado y lo viene aplicando, y los riesgos son los de, me parece, en todo mecanismo que trabaje sobre esta materia, de caer en desarrollos formales, en desarrollos simplemente de gestión, de darle curso al miedo profesional, que es una constante, de que es algo absolutamente extendido, que quienes salen de las universidades nacionales, incluso quienes incursionan en la política, en el momento de poner el cuerpo para abrir una reja, simplemente para hacer que un suboficial abra una reja y deje acceder atrás de una puerta, en ese momento hay que poner el cuerpo y no es habitual que un profesional lo pueda hacer. Con este método que está en el manual, es lo que asegura que ese paso se dé, o si no, haya que volver a insistir y a redefinir la actividad, pero no el método. Y me parece que también asegura que no haya un pacto de no agresión con la realidad, porque es otro de los peligros de las formulaciones sobre derechos humanos que sobrevuelen la realidad, pero que en definitiva la respeten tal como está. Hoy hay realidades, hoy lo vimos en los pabellones de Olmos, lo vemos en el Servicio Penitenciario Federal, lo vemos en los servicios penitenciarios de muchas provincias. Hay aspectos de la realidad penitenciaria que no merecen ningún respeto, que son absolutamente ilegales, que deben ser transformados inmediatamente, y que ese pacto de no agresión con la realidad que se suele tener desde algunos discursos, incluso de derechos humanos, hacen inefectiva cualquier tipo de desarrollo. En este sentido, el comité creo que ya ha dado muestras de que la impronta es otra y que los resultados son otros, y lo ha hecho con un método que lo hemos incorporado junto con la presencia de algunos miembros que han sido del comité que hoy están en Procubín, pero que lo que subyace es que siguen estando en un ámbito compartido de trabajo en común a partir de las mismas pautas, más allá de los roles institucionales. El método es tan implacable que si hoy se aplicara los mismos conceptos de monitoreo a determinados barrios o villas de la ciudad, arrojaría también un resultado crítico que pondría en cuestión aspectos de la realidad por fuera de los lugares de encierro incluso. Es tal lo implacable el método que está basado en puede dar resultados más allá incluso de los lugares de encierro, y que nos deja también ante, y esto lo digo ya desde el sistema judicial, nos deja a partir de su aplicación ante la realidad de lo que está haciendo el sistema judicial. Es decir, está bien, nosotros inspeccionamos. Hay un método para obtener la realidad de la experiencia humana sometida a tortura, sometida a violencias. Ahora no hay respuesta desde los sistemas judiciales hacia los responsables de esos hechos. Y es es lo que está pendiente y lo que creo que el desarrollo en la etapa de trabajo metodológico nos deja exactamente en ese lugar donde, incluso desde el Ministerio Público, sobre todo desde el Ministerio Público, es algo que nos desvela de cómo transformar la orientación de la política criminal para que quienes sean enjuiciados sean los responsables de los crímenes más graves y no los más expuestos socialmente o incluso a partir de su, o sea, la condición de vulnerabilidad no sea la condición de imputación, sino la actividad que se haya desarrollado. Y hoy en los lugares de encierro no hay delito que no constatemos que no se haya cometido, y sin embargo no hay responsables, no hay desarrollo de imputaciones, y es allí donde la justicia como tal no solo es inaccesible, sino que tiene un rol mucho más anudado con la realidad carcelaria. Y esto tiene que ver también con algunas concepciones, creo, de lo político y de lo judicial, donde en términos muy simples, me parece, suelo hacer referencia a esta distinción, pero me parece tan simple y tan contundente que suelo pasar seguido por esa aplicación de hay modos de considerar la realidad y la realidad del otro, generalmente, desde lo político, desde lo judicial, como si fueran gestiones de intereses. El detenido que llama a una fiscalía, a una defensoría, a un juzgado, si se lo considera que él llama por interés para mejorar su situación en la causa, porque en definitiva quiere zafar de algunos años, o tiene interés en ir a ver a la familia, pero en verdad está simulando un padecimiento que en verdad no tiene, esa concepción torna que incluso puede también estar en lo político, torna que sea posible coordinarlo con otros intereses, con el interés del servicio penitenciario, con el interés del propio judicial, con el interés de todos los sectores que pueden estar involucrados en cualquier análisis dinámico de la sociedad. Esta gestión, como si fueran intereses, lo torna como algo que se va a gestionar y se va a coordinar, y seguramente va a haber que ver en qué momento se le puede dar respuesta y si se le va a dar respuesta. Ahora, si bien en las sociedades democráticas la política supone siempre una gestión y no una absolutización de cada uno de aspectos parciales, hay situaciones que no todo puede ser considerado relativo. Si consideramos que todo es relativo, que todos son intereses, estaremos ante respuestas meramente liberales y en el sentido despectivo de la palabra, porque estaremos devaluando derechos que deberían ser sí absolutos, estamos gestionando como intereses, y allí en lugar de dar una respuesta democrática estaremos dando una respuesta liberal. Y eso lo que va a hacer es que devaluemos la vigencia de los derechos, y no de un modo violento en su formulación política, lo vamos a hacer de un modo liberal. Lo cierto es que eso va a implicar la violación estructural de derechos como respuesta política y respuesta judicial, que es algo absolutamente inaceptable. Y digo que es inaceptable porque implica o va a implicar seguir tolerando que el sistema judicial sea el auxiliar letrado de las instituciones más violentas de la institucionalidad argentina. Hoy el diseño legal está dado para que las fuerzas policiales, las fuerzas penitenciarias auxilien a la justicia en su cometido. Hoy la realidad que tenemos es absolutamente la contraria. El sistema judicial es un mero auxiliar letrado de las instituciones violentas, y desde el propio sistema judicial creo que tenemos que emprender una crítica absoluta a lo que estamos aceptando, lo que estamos considerando como válido. No estamos cuestionando la presunción de validez, la presunción de legalidad de los actos de las fuerzas, de los agentes de las fuerzas. No hay absolutamente nada de legal en hacer pasar hambre a una persona, en privarla de atención médica. No hay absolutamente legal en todo lo que hace la mayoría de los agentes penitenciarios en todo el país durante las 24 horas. No hay por qué presumir lo legal. Y lo propio ocurre con las fuerzas policiales. Hay que empezar a cuestionar el fundamento de los institutos jurídicos. El habeas corpus no funciona, como tampoco funcionaba durante la dictadura. Hoy no funciona, son sistemáticamente negados. Hay defensores que los hacen desistir, fiscales que se oponen sin ni siquiera escuchar a la víctima, y jueces que los rechazan sin tramitarlos. la privación ilegal de la libertad también debe ser redefinida si vamos a aceptar, como vemos en los pabellones de encierro, situaciones inhumanas que se pueden duplicar en su gravedad, y si tampoco consideramos que eso tiene que conmover lo que vamos a entender por una privación legal o ilegal de la libertad, también creo que estamos dejando ahí un margen para que se canalice la violencia, y que es responsabilidad del propio sistema judicial redefinir qué privación de libertad es legal y cuál no. Y lo propio ocurre con lo que se podría sintetizar, ya sintetizando, es cierta sensación que desde lo judicial estamos adormecidos en el relato de muertes absurdas. Es todos los días leer que hay una vocación suicida en los calabozos de los lugares de encierro de todo el país, y sin embargo no hay una reacción ante eso. Yo creo que desde allí el método de monitoreo, la presentación de la etapa previa del trabajo judicial presentado de modo sistemático, pone una base que va a permitir dejar en evidencia, pero a la vez desde los sectores que estamos preocupados por la reacción que tenemos que tener en este sentido, creo que va a permitir realizar ese trabajo. Por eso destaco el trabajo y les agradezco la oportunidad de seguir desarrollando actividades conjuntas y también eventualmente contribuir con algo de lo que podamos llegar a pensar también. Estoy en desventaja porque a mí me pusieron los 2 minutos de entrada. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer y compartir esta mesa con quienes están hoy aquí. Agradecer especialmente a la Comisión por la Memoria, para nosotros, para los integrantes del GESPIR. Siempre estamos más vinculados a hablar siempre Comité contra la Tortura y Comisión por la Memoria, en ese orden, porque aquí empezamos a trabajar. De esto ya hace por lo menos 6 años. Quiero agradecer particularmente a Roberto Cipriano, porque tiene que ver con lo que uno va construyendo. Hoy decía Hugo el tema de la construcción histórica. Y los que estamos hoy aquí, y entiendo los que están ahí también en el público, los que estamos hoy aquí en esta mesa, digamos, estamos vinculados a la construcción histórica de la defensa de los derechos humanos y la denuncia de su violación. Esta es nuestra trayectoria. Y en esa lucha, porque es un campo de lucha, y un campo de lucha reconoce amigos y enemigos. Hoy le quiero agradecer a Roberto Cipriano y a Alicia Romero estar en el mismo campo de los amigos y a tantos otros de aquí. Pero quizás a veces somos más amigos porque tenemos más enemigos en común. Y no hay que asustarse de hablar de enemigos, ¿eh? A mí me preocupa cuando la gente se asusta. No hay que asustarse. En este tema no. No sé en otros, pero en este tema no hay que asustarse. Yo celebro que esté este manual hoy, y aquí se presente hoy este manual. Pero lo celebro además porque indudablemente va a ser una herramienta no solo para quienes siguen trabajando en el comité y siguen yendo a las cárceles y a los institutos y a los neuropsiquiátricos y a las comisarías, sino para todos aquellos que accedan y que hagan visitas en el futuro desde otros organismos, porque me parece que resume, insisto, 2 cosas que para mí son muy importantes. Una es el resultado de un trabajo. A mí me preocupa cuando algunos expertos, la palabra experto a mí me pone nerviosa, cuando algunos expertos diseñan manuales que no tienen la menor idea porque no han visitado un lugar de esto ni en su vida. Muchas veces en los organismos internacionales y demás tenemos estas cuestiones de que nos elaboran con manuales para que nosotros apliquemos, y la verdad es que la cárcel se conoce recorriéndola. No hay un imaginario posible de la cárcel si no es recorriéndola, y mucho, y metiéndose en todos los rincones de la cárcel. Y quienes escribieron esto, que vienen incluso de distintas disciplinas, de la sociología, de la psicología, de la abogacía, de la bioquímica, de la medicina, de lo que sea, de distintas disciplinas, tienen una trayectoria común, que es haberle puesto un cuerpo a esa tarea que es entrar a un lugar de detención, sea cual fuere, y ver el sufrimiento humano que hay ahí adentro. Y sobre todo ver y tener claro que lo que tienen que registrar es las características que toma ese sufrimiento y quiénes lo producen. Es decir, quiénes producen dolor. En este caso, funcionarios del Estado. Así que digo ese resultado, y además ese resultado del trabajo y del compromiso, pero a la vez de una permanente reflexión crítica, de una permanente reflexión en la búsqueda de lo que podríamos denominar una información rigurosa. Y esto para nosotros, para los investigadores, para quienes además tenemos compromiso desde la universidad pública, desde la vida académica, un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos. Y por eso nos vinculamos y trabajamos, como hemos trabajado desde el año, 2008 con la Comisión por la Memoria, desde antes con la Procuración Penitenciaria de la Nación, en justamente trabajar y caminar junto a las cárceles con los compañeros que hacen intervención, y nosotros en el marco de la investigación, y algunos compañeros que hacen intervención colaboraban con nosotros en la investigación y nosotros colaborábamos en la intervención. Y así, darnos cuenta que en ese trabajo conjunto, en ese no dejar de estar, en eso de hacer visible la cárcel, porque la cárcel es la cárcel. La cárcel, y la cárcel aquí en la Argentina, quizás sea el gran símbolo de lo que es la desigualdad y la injusticia de nuestras sociedades, que sigue siendo desigual y sigue siendo injusta. La cárcel quizás sea su más extremo, la más extrema expresión, pero estas son sociedades desiguales e injustas, son sociedades capitalistas. ¿Hay posibilidad de una sociedad igualitaria en el capitalismo? Vaya, yo no la conozco. Probablemente puede haber una sociedad menos cruel, a eso apuntamos nosotros. Pero donde haya desigualdad y donde haya injusticia, va a haber crueldad. La cárcel es una institución cruel. Y lo va a seguir siendo, porque esa es la razón de ser del orden social. No funciona mal, funciona muy bien. Funciona perfecto. Son determinados sectores los que están ahí. Ya lo dijeron en esta mesa. Y van a tener que seguir siendo esos sectores. Y han sido desde que nació la cárcel los mismos sectores. No son otros. Y tienen que ver con cómo se produce sometimiento, obediencia, sojuzgamiento y violencia. ¿Cómo se garantiza una cuota de violencia en la sociedad? La cárcel tiene esa función social y política. Por eso la cárcel es difícil que la podamos combatir, ni con un manual de monitoreo, ni con todo lo que vayamos a hacer adentro de ella. Pero estoy segura que si no tenemos un manual de monitoreo y si no vamos a la cárcel, ni siquiera vamos a hacer visible lo que es la injusticia y la desigualdad en su aspecto más descarnado. No le vamos a poner límites, que ese es el sentido, no de la transformación, porque me parece que es algo más profundo, pero sí de ponerles límites a esas prácticas que son estatales. No olvidemos que son estrictamente estatales. Y no son, insisto, prácticas que se produzcan por una disfuncionalidad de las fuerzas de seguridad y custodia. Tienen una función, tienen un objetivo, están para eso. No falta presupuesto en nuestros servicios penitenciarios para que nuestros presos se mueran de hambre. No es un problema de presupuesto, es un problema de decisión política. Hacer visible la cárcel es hacer visible la impunidad. Porque no solamente la tortura y el dolor, sino sus torturadores y la falta de castigo hacia ellos. Hacer visible la cárcel es también hacer visible lo que hacen las fuerzas de seguridad y custodia y también hacer visible lo que hace la justicia. Porque lo que no hace la justicia es lo que hace la justicia. Mucho cuidado que la justicia no hace. La justicia hace. No haciendo, hace. Esa es la producción del sentido político de la justicia. No investigando, no castigando, no imputando, hace. No es que no hace. Entonces, relevar en el marco de un monitoreo exhaustivo, ustedes van a ver los distintos instrumentos que tienen en el anexo para distintas problemáticas, para distintas temáticas. Un relevamiento exhaustivo es producir información. Y producir información no es solamente hacerla visible para el conjunto de la sociedad, que probablemente legitime muchas de las prácticas que suceden dentro de la cárcel, como también se legitimaron muchas de esas prácticas durante la dictadura. No solamente digo, insisto, el compromiso político de hacerla visible hacia la sociedad, sino el compromiso político de que cada una de la información relevada en estos instrumentos, en esta propuesta del manual de monitoreo, esa información tenga que ser asumida y tenga que ser reconocida por los distintos actores que gobiernan la cuestión del castigo, que gobiernan la cuestión del sufrimiento, digo tanto en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo como en el ámbito judicial. Todos son responsables de lo que sucede ahí adentro. Entonces, producir información hace que entonces, y esto para mí, nosotros lo hemos hecho en el recorrido con la investigación sobre gobernabilidad penitenciaria, funeraria carcelaria, que hicimos ya en el 2008, 2009, 2010, después cuando hicimos el trabajo que fue un desprendimiento, un subproyecto, cuando hicimos lo que se dio a llamar después sujeto de castigos, el gobierno de los jóvenes y de los adolescentes en los institutos de menores, el acuerdo entre el GESPIL y la Comisión por la Memoria, el Comité contra la Tortura. Es decir, es producir conocimiento, digo, insisto, el compromiso político de la universidad pública, en nuestro caso con investigadores, con un organismo de intervención, es producir conocimiento, es producir información, es producir con rigurosidad. Y entonces la pregunta es, no es que falta información, no es que falta conocimiento, es que no se apela a él. Es que no se apela a él porque hay intereses muy claros de que no es producto de que no se conoce, sino de que se conocen, y esto es lo que hay que reproducir. Por eso sería mucho peor que no fuéramos a la cárcel, sería mucho peor que no hiciéramos informes, sería mucho peor si no hiciéramos a conocer lo que sucede adentro, porque gozarían todos, desde el ámbito de los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad y Custodia, de mucha mayor impunidad. Y de eso se trata, al menos de reducir los niveles de impunidad. La cárcel es un aparato de violencia estatal. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la cárcel? ¿Es posible que la cárcel, los neuropsiquiátricos, los institutos, las comisarías mismas, que se transforman en muchos lugares, aquí en la provincia, pero en las provincias del interior del país, en francos lugares de detención, ¿es posible que desaparezcan? Es una pregunta que debemos hacerlo. ¿Es posible que desaparezcan? ¿Es posible que ahí adentro se hagan prácticas respetuosas de los derechos humanos? ¿Es posible que nuestra fuerza de seguridad y custodia, con la impunidad que se le ha otorgado desde todos los ámbitos, insisto, del ámbito, yo recalco mucho el ámbito ejecutivo también, porque es cierto que el Poder Judicial hace no haciendo, pero yo no conozco mucho, por lo menos en el sistema federal, que es el que más conozco, no conozco sumarios administrativos realizados por el Ministerio de Justicia, por la dirección del Servicio Penitenciario, a los funcionarios que se encuentran de alguna manera denunciados o imputados en alguno de los hechos de violencia aberrante. Digamos, no conozco actuaciones administrativas que hagan que esos funcionarios sean apartados mientras tanto o sean mandados en disponibilidad. En general, lo que sucede habitualmente es que rotan y a veces se les da hasta mejores destinos. Mejores destinos en donde ejercen prácticas más violentas todavía porque gozan de mayor impunidad. Por eso creo que todo aquello que tenga que ver con No solo, y acá quiero hacer especial hincapié, no solo con hacer visible lo que ya hace muchos años que estamos haciendo visible. Decían, estamos en democracia, 30 años de democracia. Difícil hablar de la democracia en un sistema de desigualdad y de injusticia que estamos atravesando. Difícil un concepto de democracia tan liberal. Sí, a no ser que estemos pensando en un concepto de democracia más real, entonces tendríamos que debatir el concepto de democracia. Digo, difícil, porque, y acá quiero ser muy clara, hacer visible, eso es una discusión que tenemos hasta teórica, diría. Últimamente hemos discutido, digo teórica, pero digo, estoy hablando de aquella teoría que nosotros contrastamos siempre en el marco de nuestros indagaciones empíricas, digamos, fuertes indagaciones empíricas. Digo, hasta con el Javier Aullero tenemos alguna discusión con esto de que hablar de la violencia, hablar de la violación de los derechos humanos, hablar de la tortura, no vaya a ser que estemos favoreciendo a que se naturalice, a que lo que incorporemos, como diría el Durkheim, como un hecho social que integra nuestra vida. Cuidado, nosotros no lo hacemos para eso. Nosotros lo hacemos para que quien le cabe se haga cargo, lleve a la justicia a quien tiene que llevar, que la justicia haga lo que tenga que hacer, reduzca los niveles de impunidad y castigue. Y produzca dolor, porque el castigo no es otra cosa que eso, en aquellos que lo único que han hecho es producir dolor hacia otros y hacia los más vulnerables. Nosotros pedimos castigo. No pedimos solamente que se haga visible. Y pedimos castigo y que en la cadena de castigos no solamente sea castigado aquel que ejerce la violencia directa sobre los cuerpos y las almas de los detenidos y las detenidas, sino si los responsables judiciales y los responsables políticos. Todos deben hacerse cargo de esta producción de sufrimiento que tiene que ver con una producción de sometimiento que está al servicio de una sociedad desigual para que unos vivan mejor y otros vivan peor. Celebro el manual de monitoreo, pero celebro el trabajo comprometido de todos, de los tantos y tantos que pasan y pasaron y pasarán por el Comité y por la Comisión por la Memoria, no renunciando jamás a lo que nos une, creo, a todos nosotros, que es que la cuestión de los derechos humanos es un campo de lucha. Y si no la ganamos, al menos no tenemos que renunciar a dar batalla día a día. Gracias. Bueno, buenas tardes. Difícil hablar después de los compañeros que me precedieron, que además dijeron varias de las cosas que tenía pensado decir. Por eso me mandó Hugo al final. Estaba previsto que comenzara. Pero bueno, trataré de poder hilvanar algunas palabras. Por ahí, este momento sintetiza en mí la intensidad de la vida, digamos, ¿no? Porque justamente los años en los que trabajamos junto con los compañeros, el comité de la comisión, en el comité contra la tortura, fueron seguramente los más intensos de mi vida, de los que más me dieron, de los que más me marcaron, ¿no? Y está bueno que esta presentación coincida con estos 8 años que se cumplen de la masacre de Magdalena. No fue un accidente, como dijo el director hoy en la unidad, sino una masacre, donde para mí Magdalena sintetiza el desprecio por la vida, es ni más ni menos que eso, ¿no? El desprecio de una institución por la vida, porque realmente los encerraron, ustedes lo habrán escuchado en los testimonios de las personas que vieron en la filmación, que declararon 3 días después de lo que pasó, nosotros nos constituimos en el lugar, los encerraron, sabiendo que se iban a morir porque ya estaba incendiado el pabellón, los encerraron para que se mueran, digamos, ¿no? Y como dijo un detenido, era abrir el sapo, era abrir el candado para que salgan, total nadie se iba a escapar, digamos, ¿no? Y aunque se escaparon. Es la prevalencia del valor de la seguridad por sobre el valor de la vida misma, incluso en prudencia. 33 pibes, promedio de edad 21 años los que murieron, muy jóvenes, el 92% de ellos en prisión preventiva, es decir, todavía no declarados, no condenados por el sistema judicial, nada, por más que fueran todos condenados, nada justifica, pero quiero decir que incluso eran personas que ni siquiera habían sido juzgadas. Y de alguna manera, digamos, la comisión elaboró no solo este documental, sino un informe que, bueno, fue presentado en la Comisión Interamericana, que fue presentado, que constituyó en sí mismo un informe anual por la importancia y la trascendencia que le dimos a ese hecho. Donde además, como veían también, las bombas que tenían que llevar agua a esas mangueras no funcionaron por negligencia. La mitad de los matafuegos de todo el complejo no tenían carga, justo todos los de los pabellones donde estaban detenidos, por supuesto, eran los que estaban vacíos, los que estaban en las oficinas eran los que estaban cargados. Había hasta un expediente administrativo que justificaba que por cuestiones económicas no se cargaban los matafuegos ese año. Pasó lo que pasó, digamos, ¿no? Como también dice una de las personas detenidas. Y me viene a la mente, allá por 2005, cuando empezamos a trabajar con el comité, que éramos muy poquitos, e hicimos la primera inspección a la Unidad 21 de Campana con Hugo, con otros integrantes de la comisión. Estaban ellos, la hermana Marta Peloni y el cura Carlos Cajade, que integraban la comisión y nos acompañaban a los lugares de detención. Y recuerdo que era muy impactante la Unidad 21 en aquel momento, que estaba superpoblada y con situaciones muy graves de personas golpeadas, maltratadas con problemas de enfermedad, y estábamos viendo el horror, ¿no? Recién empezando en esto, con poca experiencia. Me acuerdo que la monja y el cura, digamos, entre nosotros, estaban como un poquito más atrás mirando todo, y bueno, se acercaban a dialogar con la gente, abrazaban a las personas, y entonces el cura le dice a la monja, a los dos, en una charla que no me voy a olvidar jamás, le dice: vos sabés que a veces pienso en el Evangelio cuando veo estas cosas y digo, ¿dónde está tu hermano? ¿No? ¿Dónde está tu hermano? Y la monja le dice: sí, ningún cristiano puede soportar esto, digamos, ¿no? ¿Cómo soportamos estas cosas? Y de alguna manera ese humanismo en esa charla, digamos, también marcó un poco el sentido del trabajo que venimos haciendo. Un trabajo que se construyó realmente, si bien tomando alguna experiencia internacional que podíamos haber conocido, se construyó mucho a partir de la propia experiencia. Es decir, rápidamente entendimos que todo lo que aparecía en esos manuales de monitoreo no tenía mucho que ver con lo que nosotros estábamos viendo, y que si hacíamos lo que decían los manuales no íbamos a dar respuesta a lo que nos pasaba. Fueron años de muchas discusiones en el armado del comité, digamos, porque lo que entendimos rápidamente es que no era solo ir para ver y denunciar, para visibilizar, sino que necesariamente ese monitoreo tenía que estar atravesado por la intervención. Es decir, no podíamos ir a ver y salir de ese lugar y no hacer nada con lo que estábamos viendo. Eso generó, claro, que en poco tiempo nos desbordara, nos llamaron los detenidos, las acciones que había que presentar, y empezamos a trabajar a los pocos meses a marcha forzada. Es decir, siempre iban entrando más compañeros y nunca alcanzaba, digamos, siempre atrás de esa demanda, ¿no? Y eso generaba muchas discusiones hacia adentro, hacia dentro de la comisión, porque claro, demandábamos más recursos, los recursos a veces eran limitados, porque parte de las políticas del gobierno provincial han sido justamente limitar a la Comisión por Memoria en sus recursos para evitar justamente que se hagan estas cosas. Y era una discusión entonces que nos fue durante muchos años problematizando, digamos, y generándonos complicaciones. Bueno, hay que ponerle un límite a la intervención, decían algunos compañeros, y otros un poco más dementes, tal vez decíamos que no había que ponerle límite a la intervención, que en todo caso tenía que ser permanentemente este lugar, un lugar de intervención a marcha forzada. No se podía, contra ese cuadro de tortura sistemática permanente que veíamos, dejar de intervenir todo el tiempo, y a marcha forzada. Era lo menos que podíamos hacer. Y después apareció, de la mano de eso, justamente otra discusión. ¿Cómo vamos a hacer? Si vamos todo el tiempo a seguir interviniendo, y vamos a estar todo el tiempo sobrepasados, ¿cómo vamos a hacer para conocer? Entonces pongamos un límite a la intervención y dediquémonos a investigar un poco más qué es lo que pasa, porque está bueno conocer para mejorar nuestras intervenciones, para mejorar nuestras prácticas. Y ahí se nos complicó un poquito la discusión a quienes no queríamos parar, ni cerrar el teléfono, ni parar con las inspecciones. Y entonces apareció Alcira y el equipo de Gespit, que de alguna manera resolvieron esa dicotomía interna, digamos, ¿no? Porque encontramos un equipo de investigadores con el que pudimos, en función de primero un acuerdo político ideológico y después de una sensibilidad común, con el que pudimos, digamos, realmente intervenir e investigar, hacer las dos cosas juntas, digamos, ¿no? Con las especificidades de cada uno, pero entendiendo que íbamos a conocer la cárcel, pero también estábamos interviniendo, estábamos haciendo lo que teníamos que hacer en cuanto al mandato fundacional que nos había otorgado la comisión, pero también estábamos investigando y entendiendo un poco más el encierro. Pues eso fue un hallazgo realmente muy bueno, que nos enseñó mucho, que nos permitió entender el encierro, que nos llevó luego a concretar el Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos, un pedido que los organismos internacionales venían formulando a la Argentina y que junto con la Procuración Penitenciaria, la Comisión y el GESPID realmente creamos en Argentina, no solo con un desarrollo cuantitativo de casos de tortura, sino también con un desarrollo cualitativo, es decir, explicar esa multidimensión de la tortura que también entendíamos que era eso. La tortura no era ya el golpe que marca del operador judicial y que era lo que primero nosotros empezamos a mirar, sino que la tortura era otro montón de hechos que se encadenaban para provocar dolor y padecimiento. Era el preso muerto de hambre, era estar sin agua en un buzón, era estar 24 horas como hoy vimos en un buzón todo el día encerrado durante varios meses, era el golpe que se le daba al que protestaba por esa situación, era la falta de teléfono para comunicarse con la familia, sino una serie de hechos que se iban enganchando para provocar ese dolor. Y la verdad es que quiero destacar el trabajo de los compañeros, ha sido formidable todos estos años el despliegue de trabajo, el esfuerzo humano que hay detrás de esto, casi 900 inspecciones a lugares de encierro, 17.689 personas hablaron alguna vez con este Comité contra la Tortura. 17.689 personas nos contaron alguna vez qué era lo que le estaba pasando. Los escuchamos y tratamos de articular alguna respuesta institucional, alguna acción para tratar de mitigar ese dolor. La mayoría de ellos volvieron a llamar, volvimos a encontrar, es decir, estos son expedientes, personas, ¿no? Casos, no intervenciones. 11.021 habeas corpus y acciones urgentes presentadas por más de 30.000 hechos de tortura relevados por los equipos del comité, por la recepción telefónica, por los familiares que se constituyen en la comisión. Claro, números fríos, pero detrás de cada uno de estos números hay justamente el trabajo humano, el trabajo sensible, comprometido de muchos compañeros que de alguna manera intentan dar respuesta a una situación que es sistemática. Cuando empezamos a trabajar, el gobierno provincial negaba la existencia de la tortura. No existe la tortura, decían. Tantos años, como decía Alcira, de visibilizar, hemos llegado realmente a una situación donde hoy absolutamente todas las instancias institucionales de la provincia de Buenos Aires reconocen el problema estructural de la tortura y ya casi nadie niega, algo que también negaban incluso algunos otros organismos de derechos humanos, el tema de la sistematicidad de la tortura. Es decir, cuando la Comisión por la Memoria empezó a hablar de la tortura como práctica sistemática, nadie hablaba de la tortura como práctica sistemática, y además otros compañeros decían, no, pero es demasiado, eso no es así. Grandes discusiones, hoy creo que es una discusión ya saldada, y creo que hay que ir por otra. Hay que ir por otra discusión que también estamos dando, y creo que hay que tratar de seguir insistiendo en dar que es la tortura de hoy como un crimen de lesa humanidad. La tortura de hoy es también un crimen de lesa humanidad y hay que recorrer ese camino porque es la única forma de realmente dar una respuesta al problema tan grave y estructural que tenemos. Y cuando fuimos construyendo nuestra intervención, pensamos también justamente en la incidencia, ¿no? Hemos cansado de trajinar pasillos de diputados, de senadores, de funcionarios públicos. Cada proyecto de reforma a los códigos procesales nos tenía ahí tratando de impedirlo, cada reforma a la ley de excarcelaciones. Debo reconocer que no nos fue muy bien, pero al menos todas las veces le dijimos a todos lo que pensábamos, todas las veces le dimos culpa a algunos y alguna que otra vez pudimos impedir, digamos, que alguna de estas medidas regresivas avanzaran en la provincia de Buenos Aires. El litigio estratégico también pensado como una herramienta para terminar con esas vulneraciones de derechos. Este año, a principio de año, después de casi 6 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un planteo sobre los traslados constantes de detenidos como un modo arbitrario que el servicio penitenciario desarrollaba para provocar dolor, para provocar tortura en las personas, que fue detectado, les diría, por el comité, porque el comité fue quien lo visibilizó, quien lo impulsó en sus informes. El nombre de la calecita, digamos, surgió justamente de la comisión. Y todo eso fue contribuyendo justamente a generar también una mística, digamos, institucional acerca de la lucha contra la tortura, que se sustentó, y en esto fuimos también, tratamos de ser sumamente implacables, digamos, ¿no? De una metodología, en principios, que tienen que ver justamente como pensar la intervención del comité justamente como una herramienta política, como para intentar achicar, como decía el SIDRA, para tratar de mitigar ese sufrimiento de las personas. Es decir, no vamos, como muchas veces plantean, y esto lo hemos discutido hasta en foros internacionales, no vamos al lugar de detención para hacer una descripción objetiva del lugar, eso no existe, son todas mentiras. Lo que siempre prevalece es el relato penitenciario, porque la agencia judicial lo que reproduce es el relato penitenciario del encierro, y lo que hacemos nosotros entonces es ir claramente con una decisión, nosotros vamos a reproducir el relato de la víctima. Para nosotros el encierro es lo que la persona detenida dice que es. Eso es la cárcel, eso es el Instituto de Menores, hasta eso es el neuropsiquiátrico, porque nos van a decir que además son locos y no pueden ni siquiera hablar. Eso es lo que para nosotros representa el encierro, lo que nos dice la persona que lo está padeciendo. Y en eso también llevamos a cabo un accionar del comité para arrebatarle personas al encierro, porque no es solo plantear las cuestiones estructurales para modificarlas, es también arrebatarles, aunque sea una de las personas que tiene detenida este sistema punitivo. En esa tarea, más de 600 personas en estos años hemos logrado que la justicia le conceda el arresto domiciliario a partir de las intervenciones, los pedidos que hemos realizado. 600 personas que le arrebatamos, digamos, este sistema. Debieron haber sido más, seguramente, y uno puede decir son pocos en tantos que han pasado por la cárcel, pero hasta esa ha sido justamente la tarea. No solo mitigar el dolor, sino arrebatarle personas a un sistema que produce mucho dolor y mucha muerte. Y en esto de lo metodológico, sí o sí lo planteamos como algo que hoy está muy naturalizado, incluso por los compañeros del comité, pero que es algo bastante difícil de encontrar en otros espacios, que es la entrevista confidencial con la persona en su lugar de alojamiento. Es decir, ponemos mucha atención en que un penitenciario no escuche, en que un penitenciario no vea cuando estamos entrevistando a la persona. Nos tomamos el tiempo que sea necesario, no son 10 minutos y nos vamos, son un rato largo y nos quedamos. Son 2 horas, son 1 hora, es el tiempo que tengamos que dedicarle a la persona para que la persona se abra, para que entre en confianza, para que nos cuente, para que desnaturalice inclusive lo que está padeciendo. Porque quien ha hablado con una persona detenida y se ha tomado el tiempo por eso sabe que hay mucha naturalización incluso en las personas detenidas. Es esto de creer en la palabra de la víctima, es esto de aprender en cada relato. Hace 10 años que vamos a la cárcel y hoy sigo sintiendo, y los compañeros también, que estamos aprendiendo de cada una de las personas con las que hablamos, porque esa es la actitud, la de ir a aprender, la de ir a entender, la de tratar de dimensionar desde la perspectiva de esa persona, la de escuchar lo que está escuchando en esa celda, la de ver lo que está viendo, la de oler lo que está oliendo. Los olores de la cárcel son realmente algo muy impactante, digamos. Sentir la opresión que se siente en esas celdas tan chicas a veces de encierro. Es decir, todo lo que sabemos, lo sabemos justamente por haber hablado con las personas. Por supuesto que a veces no es que no hablamos con los agentes penitenciarios, de manera muy respetuosa siempre, muy correcta, y tomamos alguna de la información que nos pueden dar, pero realmente construimos este relato del lugar de detención a partir de la palabra de la víctima. No voy a decir mucho más. Creo que justamente la particularidad de la intervención del comité ha sido esa, posicionamiento político ideológico del lado de la persona que está encerrada, del lado de la víctima. Una construcción, digamos, que seguramente no es perfecta, que tiene problemas, que tiene errores, que todo el tiempo hay que ir reformulando, porque todo el tiempo la realidad va cambiando, y eso también lo aprendimos con los compañeros del GESPIL. Todo el tiempo la creatividad de los custodios para provocar dolor es increíble, es increíble. Uno los ve tan toscos a veces y dice, no pueden ser creativos. No, realmente son muy creativos para provocar dolor. Es impensado a veces las formas que va adquiriendo. Cuando pasó esto en Magdalena, nosotros, me acuerdo, empezamos a presentar a los cuerpos colectivos en todas las comunidades donde íbamos, como no funcionaba el sistema de prevención de incendios, decíamos, bueno, no hay rediseño, no, a los cuerpos colectivos para que pongan a rediseño, hay matar fuego. Claro, empezaron con las, después que funcionaban muy bien las mangueras de prevención de incendio, empezaron a torturar a las personas con la manguera de prevención de incendio. La desenrollaban en el buzón y por el pasatato mojaban a la persona, mojaban el colchón, la ropa, la mojaban a la mañana, a la tarde, a la noche, en invierno, sin ventanas, sin calefacción. Entonces la persona pasaba 5 o 6 días mojada completamente. Es decir, algo pensado para la prevención de algo terrible como lo que había pasado era usado, porque era reconvertido en un elemento de tortura. Así que bueno, yo quiero realmente, siento que no me fui de la comisión, yo sigo sintiéndome parte, sigo haber estado hoy con los compañeros, fue como volver a hacer algo que siempre me resultó muy, muy importante hacer, digamos, que es compartir con esos compañeros esa vivencia, y creo que lo vamos a seguir haciendo porque estamos, digamos, en la misma senda, en la misma pelea. Y por otro lado también, por lo cual digo, ni siquiera siento la sensación de haberme ido, porque creo que sigo estando, ya metiéndome en lo personal, pero creo que este libro, y ya para cerrar, es producto del trabajo de los compañeros, digamos, que han desandado el encierro en la provincia de Buenos Aires, pero centralmente también es un producto, es propiedad, digamos, de las personas detenidas, digamos. El manual de monitoreo es propiedad de esas personas, que de alguna manera con su relato nos fueron señalando, nos fueron enseñando por dónde iba la cosa, cuál era el rumbo que había que seguir. Y por eso, cuando veía este libro, para mí también, este libro se compone de muchas ausencias de pibas y de pibes que de alguna manera muchas veces en esas celdas durante tanto tiempo nos contaron sus sueños, sus proyectos, sus futuros. O sea, pibas y pibes que no llegaron nunca a concretarlos, digamos, porque se quedaron allí para siempre, digamos, en esas catacumbas que tienen en la provincia de Buenos Aires. Y miraba el libro y me venía rapidito a la memoria, así, Mancilla Díaz, ¿no? Y su sueño de llevar a sus hijas a la plaza una tarde de sol de otoño, que charlábamos en el buzón y veíamos el sol por la ventana y quien me hablaba de ese sueño. También Córdoba Navarro, digamos, y su necesidad ansiosa, muy ansiosa todo el tiempo, de llegar a la 43 para poder ver a sus hijos. Llegó a la 43 y creo que lo vio 2 o 3 veces y después murió ahí en la 43. Juan Paro, digamos, que seguramente los compañeros se acuerdan, y esa poesía tan bella, Amparo, denunciando el sistema que la hostigaba, que la perseguía, que, bueno, la ayudó a colgarse en la unidad 45. O cómo no pensar en el flaco Julio Ortiz Nene, digamos, ¿no? Y esa víctima de tortura, digamos, fue uno de los casos de corriente, de pasaje de corriente eléctrica que logramos probar judicialmente, y la indignación del flaco de reclamar que se castigue a los torturadores, digamos, ¿no? Es decir, uno hablaba con él y en todo momento era su convicción, digamos, de que tenía que hacerse justicia, que si él estaba preso por una tentativa de robo, tenían que estar presos también los que lo habían torturado, porque eso también era un delito. O hablábamos recién también con los compañeros de Seira, del flaco que murió también de VIH en la unidad 9, por justamente no haber sido asistido mínimamente con las condiciones y con las medicaciones y la alimentación que necesitaba. Es decir, este libro se compone de muchos de esos sueños, de muchos de esos relatos, de muchas de esas personas que de alguna manera se abrieron, digamos, a contarnos, a decirnos, a transmitirnos qué era lo que les estaba pasando. Por eso me vienen ellos, y también me viene en ellos una profunda indignación, digamos, una tremenda bronca, digamos, ¿no? Creo que es saludable, y que esa indignación que nos ha impulsado a seguir y a seguir, digamos, ¿no? Trabajando hasta llegar de alguna manera a esto que es un mojón. Este manual de monitoreo es un mojón, es un punto de algo que plantamos ahí, pero que, y que costó bastante, como decía Alicia, llegar a que se haga, ¿no? Pero creo que justamente es un mojón que no es más que una excusa, digamos, no una excusa para seguir, una excusa para seguir. Bueno, capitalizar una experiencia, acá está escrita, acá está plasmada, nos servirá a otros, pero nos servirá a nosotros también para de alguna manera redimensionar nuestra práctica, redimensionar nuestro compromiso y entender, digamos, que por suerte la institución, como la Comisión por la Memoria, que ha tomado la decisión política de seguir adelante en esta pelea, en estos años difíciles, digamos, ¿no? Porque creo que Abel también lo planteaba y hubo lo mismo, digamos. Es difícil hablar a veces de la tortura con algunos funcionarios, ¿no es cierto? Porque, inclusive digo a nivel provincial, a nivel nacional, digamos, porque pareciera que... ¿Por qué uno y a ella le dijiste dos? Es difícil hablar de la tortura, digamos, porque pareciera que el hecho de que se haya desarrollado en Argentina una política de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad habilita, o mejor dicho, deshabilita la posibilidad de la crítica y la posibilidad de la denuncia de estos temas. La verdad que en estos temas hay una enorme deuda que tenemos como país, que tenemos como provincia. La verdad que esta situación nos retrotrae, como ya dijeron los compañeros, justamente esas épocas, y es algo en lo que tenemos que renovar el compromiso y tratar de comprometer a todos los actores de la sociedad, pero siempre desde esa perspectiva, desde la víctima, desde el familiar que viene y se expone a denunciar, desde el detenido que se expone poniendo la palabra. Así que muchas gracias a todos, a los compañeros fundamentalmente por estos años, y bueno, nos seguiremos encontrando seguramente en cualquier otro lugar de detención en próxima.